Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Hola, buenos días. Estamos aquí, la voz del Grupo Por Tu Salud, a través mía, Silvia Mendoza, y una invitada muy especial para mí, una gente que amo y que además aprecio mucho y agradezco que nos comparta su saber. Hola, Jetsa. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Les mando un abrazo y un beso. Y pues aquí estamos, muy contenta yo de estar aquí contigo y de este tema tan importante que es para nosotras. Adicciones, ficción o realidad. Porque uno ve las novelas o ve las diferentes series y dicen, no, eso existe allá, pero no acá. ¿Será cierto? Entonces, sí es importante que reconozcamos si algo de lo que van a escuchar es parte de nosotras, de nosotros, y podamos trabajarlo juntas y juntos. Pero antes de empezar nuestro tema, adicciones, ficción o realidad, las invito a escuchar a Suani, que nos dará el resumen del programa previo. Y en el programa previo hablamos de cuidado. Entonces, escuchémosla, por favor. Buen día, soy la doctora Suani del Grupo Por Tu Salud. Y hoy haré un pequeño resumen de lo que se trató el programa previo. Como recordarán, fue un programa pregrabado en que concluimos con el tema del cuidado y en el que mencionamos algunos datos relevantes sobre el cuidado durante diferentes etapas de nuestra vida. Iniciamos con la etapa prenatal, es decir, durante el embarazo. Durante esta etapa es importante conocer el estado de salud de la mujer y vigilar de forma continua el crecimiento que va teniendo el bebé y su viabilidad a través de su latido cardíaco, así como la detección temprana y oportuna de las principales complicaciones que puedan surgir. Por ello se debe contar con consultas regulares a su médica o terapeuta seleccionada, con evaluaciones físicas, exámenes de laboratorio, medición de peso, tensión arterial y la búsqueda de señales de alarma en cada consulta. En la etapa postnatal es importante la vigilancia del sangrado y sus características, temperatura corporal de la madre y las condiciones de posibles heridas por la cesárea o episiotomía para tomar las medidas necesarias y oportunas. Después hablamos de la importancia de cuidar el crecimiento y desarrollo del pequeño, del cuidado de una alimentación variada, atractiva y nutritiva, y de una constante estimulación y afecto. Se mencionaron las principales señales de alarma ante enfermedades que son más frecuentes en esta etapa de la vida. La doctora Silvia nos habló de la relevancia que está teniendo en su consulta los casos de jovencitas con ovarios poliquísticos y su asociación indiscutible con el sobrepeso y estados emocionales que condicionan un mal funcionamiento hormonal. De ahí la importancia de reconocer a nivel microfamiliar las condiciones que generan que estas niñas sufran este padecimiento. Isis, la nutrióloga del grupo, puso nuevamente el acento en el cuidado que debemos de tener en la selección, preparación y consumo de nuestros alimentos para evitar dificultades posteriores en nuestra salud, como una excelente inversión no solo en términos de vida, sino incluso económica. El doctor Loza nos mostró un pequeño panorama de una nueva disciplina en el área médica, la medicina paliativa, que tiene como objetivo proporcionarle al paciente crónico las condiciones físicas, emocionales e incluso espirituales que le permitirán coexistir con una enfermedad a largo plazo e incluso transitar en la última etapa de su vida. Por último, la aportación de Arce, la psicóloga del grupo, se enfocó a los primeros auxilios emocionales ante un suceso súbito e inesperado, como una emergencia o un accidente, que permiten apoyar a las personas más allá de lo estrictamente médico. Así con ello, entonces el programa previo fue cuidado, cuidado con el cuidado. Y ahora, hablar de adicciones, a ver qué les suena a ustedes. Las invito, los invito, 2288-210047 para que nos pasen sus dudas, comentarios a través de nuestro compañero Francisco que nos apoya o a través del Face. Pero iniciemos con que, ¿qué es una adicción, Hetza? ¿Qué es una adicción? Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y yo te podría comentar que la adicción la vivimos todos. Todos tenemos adicción a alguna sustancia química, al azúcar, por ejemplo, ¿no? A la Coca-Cola, al cigarro, al alcohol, a alguna actividad, adictos al trabajo. No, esa adicción se genera por lo que dice esta definición. Es un problema que tenemos los seres humanos cuando no estamos satisfaciendo estas partes orgánicas y estas partes sociales y psicológicas y emocionales. Entonces nosotros creamos esas adicciones y encontramos en la comida, en el sexo, en el trabajo, en el celular, encontramos una satisfacción momentánea a esa insatisfacción que hay, que tenemos, que no ha sido suplida a lo largo de nuestra vida. Y yo creo que muchas veces uno dice, no, pues el adicto o la persona que consume, pues no soy yo. Pero a mí me gustaría que escuchen al compañero que nos dice esto. Es necesario poner énfasis en que la persona que la sufre no es ningún vicioso, ni un mañoso, ni siquiera tiene una debilidad moral. La adicción como tal constituye una enfermedad que tiene signos y síntomas que son detectables y además son prevenibles. Una enfermedad que es biopsicosocial. Biológicamente, en el adicto se ve comprometido el sistema de gratificación y recompensas, la manera en la que el cerebro produce la felicidad. Psicológicamente, hay un dolor que el adicto necesita aliviar. Ese dolor puede haber sido causado por múltiples cosas, como abandono, violencia, abuso, etc. Y socialmente, la manera en que nos vinculamos afectivamente a las personas puede jugar un papel fundamental en que si puede ser un factor de riesgo para caer dentro de la adicción o un factor de protección para evitar caer. También es importante darnos cuenta de que las relaciones sociales en el adicto se ven distorsionadas. Uno de los más grandes investigadores en el tema de adicciones, el doctor Gabor Maté, dice que es imposible entender una adicción si primero no nos preguntamos qué alivio encuentra la persona en la droga o qué esperanza se encuentra. Yo nací en el año de 1979, primer hijo de un matrimonio muy joven, mi madre tenía 19 años, mi papá 21. Gracias a sus esfuerzos pude ir a las escuelas, a los colegios. Se preocupaban por mi salud física, por mi salud emocional. Y puedo decirte que desde bebé hasta mis 8 años, mi vida fue miel y dulzura. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas, dicen mis hijas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como una, si hacemos un escáner de una persona, de un ser humano que vive una adicción, ¿me podrías hacer como una descripción, Hetza, de una situación que hayas tú escuchado? Porque bueno, tú que ves adicciones, ajá, ¿cómo sería? Sí, Sí, antes me gustaría como compartir con todos los que nos escuchan que la adicción se caracteriza por la incapacidad de mantener la abstinencia. Uh-huh. Entonces, muchas veces esta parte de decir, échale ganas, yo puedo solo, yo puedo solo con esto, uh-huh. yo puedo dejar de tomar, yo puedo dejar de fumar, yo puedo dejar de consumir alguna sustancia, pues no es real. O sea, muchas personas, la mayoría, han tenido que pedir ayuda, ir con especialistas, ir a un grupo, ir a algún lugar en donde les puedan apoyar, porque esta sustancia que consumen no solamente es por un problema emocional, por una carencia emocional, algo me falta y entonces lo estoy cubriendo con esta sustancia. Y entonces hay una incapacidad, somos incapaces nosotros después de consumir una sustancia, como nos hace sentir bien por momentos al consumirla, entonces nos abrazamos a ella, uh-huh. nos enganchamos con esta sustancia. Entonces, por eso se dice que la adicción se caracteriza por una incapacidad. Nos volvemos incapaces de mantener la abstinencia. ¿Qué significa? Me vuelvo incapaz de decir, no, ya no lo voy a hacer, aunque me crea problemas, aunque me hace daño, ya no lo puedo dejar de hacer. Y no solamente es por una voluntad emocional o una voluntad de decir, esto no me voy a poner suerte rojo, me voy a poner el azul. No pasa así, no sucede de esa manera. Uh-huh. Sucede de una forma en que la sustancia hace un enganche químico en nuestro cuerpo y entonces en ese momento se vuelve un problema biológico en el cual nuestro cuerpo nos exige que consumamos esa sustancia y ahí es donde se pone buena la situación, porque yo no puedo, me vuelvo incapaz de tener esa abstinencia, y aunque yo quiera dejar de fumar, y aunque yo quiera dejar de tomar, y aunque yo quiera dejar de tener sexo, o yo quiera dejar de hacer alguna conducta, o yo quiero dejar de depender de alguna persona, porque también hay adicciones a tipos de relaciones, y yo no puedo, ya no puedo, tengo problemas con esa incapacidad, dice. Y el deterioro en el control de la conducta, empezamos a tener problemas de conducta, por este problema de no poder abstenerme, del deseo de la disminución del reconocimiento de problemas significativos en los comportamientos y las relaciones interpersonales y una respuesta emocional y disfuncional. Entonces, cuando nosotras nos hacemos adictos a alguna sustancia, a alguna actividad, a alguna persona, nos volvemos incapaces, nos enfermamos, estamos enfermos. Y esto es algo bien importante que tenemos que distinguir y aceptar y reconocer. Estoy enferma emocionalmente, estoy enferma orgánicamente. ¿Por qué tenemos que aceptarlo? Si nosotras como personas decimos, no, yo no estoy loco, yo no estoy enfermo, yo no soy adicto, lo único que hacemos es ocultar lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y entonces sí me gustaría como hacer esa exhortación de que todas nosotras como personas, en mi caso yo he tenido que aceptar que estoy enferma. Aceptar que tengo problemas de adicción, adicción al alcohol, adicción al cigarro, adicción a relaciones tormentosas. ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una carencia emocional y entonces somos como esos quesitos con hoyitos y entonces así somos, como unos quesitos con patitas y manitas, con muchos hoyitos, que tenemos muchas carencias, muchos huecos emocionales, y estos llámense besos, caricias, amor, reconocimiento, afecto, aprobación, ¿no? Y entonces todos en nuestra vida hemos tenido padres que tienen problemas de codependencia, que tienen una dependencia emocional, y pues que no es porque sean personas malas, sino porque ellos también tuvieron a su vez también una familia que no les dio este afecto, esta aprobación, este amor, esta atención que ellos necesitaban, y entonces nuestros padres nos dan lo que tienen. Claro, y la adicción llena pues un vacío. Así es. Entonces, por ejemplo, en mi caso cuando fumaba, y es algo muy importante porque hoy vamos a ver como estas historias que a mí me gustaría y que me interesa muchísimo que los radioescuchas se identifiquen con estas historias para que puedan decir, sí, sí, esto es lo que me está pasando y necesito ayuda, porque de ahí empieza la solución a tu vida, la solución al problema. Y entonces a mí me pasaba que decía, me siento angustiada. Cuando yo era niña veía que mi papá fumaba. Y yo veía que mi papá fumaba cuando estaba enojado, o cuando estaba nervioso, o cuando estaba ansioso. Entonces yo de niña relacionaba que, pues que así era, que cuando uno estaba enojado, ansioso, preocupado, pues agarraba un cigarro y fumaba. Entonces yo comencé a explorar los cigarros a los 8 años de edad. Y entonces pues yo agarraba la cajetilla de cigarros de mi papá, agarraba un cigarro y lo prendí. Entonces pues desafortunadamente cuando prendí el cigarro lo fumé, no tosí, ni me ahogué, ni nada. O sea, hice inmediatamente un clic con esa sustancia. Y entonces toda mi vida, mi cuerpo, mi cerebro relaciona que si yo estoy con un problema, que si yo estoy enojada, que si yo sí estoy angustiada, que si yo tengo una crisis, estoy preocupada, tengo una deuda, o me peleé con alguien, o quiero golpear a alguien porque estoy muy enojada y no sé manejar estas emociones, el cigarro me soluciona esa sensación de desesperación. ¿Sí? Aparentemente pasa así, pero no es así, realmente es una mentira. Sí. Una mentira química y una mentira emocional, porque finalmente yo prendo el cigarro, lo fumo y yo digo, ¡ay, me relajo con el cigarro! Eso no es cierto. La nicotina no te relaja, te altera el sistema nervioso, pero además pues te afecta en todo tu cuerpo, hace esa sustancia, esa nicotina hace un daño severo en todo tu cuerpo, a nivel cerebral, a nivel neuronal, a nivel oxigenación, piel, todo lo que, o sea, más que bien me hace un mal, pero no lo puedo dejar. Y entonces para dejarlo tengo que reconocer que esas reacciones emocionales son las que me llevan a buscar esta sustancia. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así? Nos pasa, no con el cigarro, decimos, no, a mí no me pasa con el cigarro. ¿Con qué te pasa? ¿Con la comida? Buscando una persona, me siento triste y entonces le busco a esa persona que me insulta, que me rechaza, que me ofende, que me lastima, pero yo necesito que esa persona, como está, yo necesito que me escuche. ¿Por qué? Porque no me siento escuchada. Pero principalmente porque nosotros mismos no sabemos cómo manejar y cómo gestionar estas emociones y estos sentimientos que nos atormentan. Entonces, por eso es que necesitamos ayuda, porque lo que hacemos es que estas emociones y todas estas carencias emocionales que tenemos, como no las sabemos manejar, como no las toleramos y no es un infierno, pues lo que hacemos es que queremos que pare. Y entonces esta persona busca alcohol, busca nicotina, busca cristal, busca coca, busca comida, busca sexo, busca. Pero si se fijan, la lista es de cosas dañinas. Entonces, una adicción siempre va a llevarnos a un problema emocional y orgánico. Y entonces ahí es donde se convierte en una patología. ¿A qué me refiero? A que yo me convierto en una persona que está enferma. Y fíjate que dicen que 1 de 7 jóvenes en México de 12 a 19, 20 años tienen un trastorno emocional. Es decir, que ellos ya desde muy chiquitos, porque yo digo son jóvenes y aparentemente están sanos físicamente. Tú ves a un muchacho que juega, no sé, fútbol americano y lo ves grande, fornido, bien alimentado, de una clase media, que trae coche porque su papi ya le compró el coche. Sin embargo, los jóvenes están teniendo graves problemas de depresión. Y ojo, compañeras, porque digo compañeras porque a veces los papás son un poco despistados, pero también compañeros. Si su hijo está triste, está culpígeno, tiene culpa de algo, de una materia, de una novia, si está irritable, si siente como que no le está llenando su vida, hay que tener atención de cómo está funcionando emocionalmente ese muchacho para poder detectar un vacío que se está generando, como dices tú, me encantó lo del queso, porque ese vacío se va a llenar con algo. Así es, y con algo negativo. No generalmente se llena con algo dañino, con algo tóxico. Y entonces es el momento en que, ¿qué es lo que sucede? Y que a mí me gustaría como meditar y analizar, y que todos meditemos y analicemos cómo está este ambiente familiar, cómo es que el origen. Realmente el problema de adicción no es de un solo individuo, ¿no? No es, él salió adicto, ella salió adicta, ella tiene un problema y entonces la sacamos de la familia, la botamos y la apartamos porque ella es la del problema. Déjenme decirle que no, que cuando un miembro de la familia tiene un problema de adicción, todos formamos parte de ese problema y todos contribuimos a que pasara algo con esa adicción. Y que entonces esta persona es la que comienza a buscar una salida, es la que empieza a buscar un refugio, es la que empieza a buscar cómo solucionar, pero no lo busca de manera positiva, sino de una forma dañina. ¿Por qué? Porque está perdida, porque no tiene información, porque no tiene una guía, porque no tiene la atención. Entonces, y además porque afuera de nuestra familia hay personas que están como lobos esperando a que estos jóvenes salgan, porque saben que esos jóvenes están tristes, se sienten solos, se sienten rechazados, están maltratados, están desorientados, y entonces lo que ellos van a buscar es un refugio, y esos lobos van a estar esperando con estas sustancias. Y entonces es sí meditar sobre qué estoy haciendo como mamá, cómo estoy siendo como mamá, cómo estoy siendo como papá, cómo estoy siendo como abuelo, como abuela, como tía, como dentro de este núcleo familiar, qué función estoy haciendo y qué estoy dando y qué no estoy dando. Entonces, esta parte me gustaría contar una historia. Conozco a una chica y la conozco desde niña. Entonces, sé más o menos esta historia y esta historia me impactó porque hace 2 semanas comencé a trabajar con esta familia y me impactó muchísimo todo este cuadro y toda esta historia que me gustaría compartir con cada uno de nosotros, porque esto nos ayuda como a identificar en qué parte de la historia nos encontramos. Entonces, esta chica, que le vamos a poner Rosa, Rosa es una niña que nació hace 19 años, y entonces Rosa, sus papis, su papá y su mamá eran jóvenes, y deciden dejarla al cuidado de algunos familiares, de los familiares de la mamá, de la familia materna. Los abuelos. Así es. Y entonces, pues comienza a pasar, como ella no estaba con sus papás, como Rosa no estaba con sus papás, al cuidado de sus papás, pues empezó a pasar de un tío a un primo y a diferentes familiares de parte de la mamá. Y entonces la abuela paterna, al visitarla, se da cuenta de que Rosa a los 3 años de edad, 3, 4 años de edad, estaba viviendo abuso. Y va a una instancia en donde la apoyen y entonces le ponen una restricción a su mamá y le ponen una restricción legal en donde le dicen que no se puede acercar a ella hasta que tenga la mayoría de edad. Entonces, Rosa se queda viviendo con su abuela y su abuelo paterno. Ya no, sus padres ya no se hacen cargo de ella. El papá se va por un lado y la mamá se va por otro a vivir su vida. Y entonces ya nos podemos dar cuenta que en esta historia, esta chica pues no tiene a papá y a mamá. Y entonces está viviendo un abandono de parte de sus progenitores. ¿Creen que haya un daño o no emocional a partir de eso? 8210 o 2288-210047. ¿Cuántos millones de jóvenes niños están siendo cuidados por los abuelos y las abuelas, los primos, las nanas? Si los padres trabajan todo el día, ¿es o no es cierto una realidad? Así es. Entonces hay un fenómeno. En este fenómeno familiar lo que sucede es que los mexicanos somos mucho de adoptar, porque así somos los mexicanos, a todo mundo queremos adoptar, sea del país o no, y sea como sea, nosotros queremos, ¡ay, pobrecito, pobrecita!, vamos a adoptarlo. Entonces, en estas circunstancias, la abuela paterna adopta a su nieta y llega a un lugar, a una familia en donde había mucho amor y mucho cuidado, y entonces pues la cuidaron mucho, la cuidaron, pero la cuidaron de más, en donde hay un cuidado saludable que hay que identificar, que también este sería otro tema, ¿no? Como cómo identificar que yo estoy cuidando de manera saludable y que no estoy sobreprotegiendo. Y cuando nosotros, las abuelas, los abuelos, los tíos que estamos adoptando, sobreprotegemos a nieta o nieto, sobrino o sobrina, pues comenzamos a imposibilitarlo y no le ayudamos a desarrollar sus defensas emocionales ante la vida. Una persona, un ser humano, un pequeñito, pequeñita que está sobreprotegido y consentido, no puede desarrollar estas habilidades emocionales para defenderse ante el mundo. No sabe cómo. No sabe cómo porque todo se le hace. Entonces, esta parte de yo te baño, yo te hago de comer, yo te hago todo, pues no es tan sana, porque al ser humano se le tiene que ir enseñando a cómo vivir y se le tiene que ir enseñando desde muy pequeñito cómo enfrentarse a la vida y que desarrolle todas sus habilidades emocionales, físicas, intelectuales para sobrevivir ante este mundo que se va a enfrentar, como los pajaritos. La pajarita mamá cuida mucho a su pajarito, le da de comer, pero de pronto ya lo avienta del nido y hace que vuele y que se vaya y que sea ave. Y tú puedes, tú ajá, puedes. Y confía, y si el ave se cae, no lo levanta. Espera a que el ave tenga que volar porque ajá, ella sabe que ella vivió lo mismo y es algo natural. Entonces, vivir sobreprotegiendo a un hijo es antinatural y muy dañino. En esta historia, pues pasó así. Esta chica se hace adolescente y en la adolescencia conoce a un hombre 10 años mayor a ella. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Cuando nosotros nos relacionamos con cuando somos muy jóvenes, como somos adolescentes y nos relacionamos con personas mayores a nosotros, es porque estamos buscando un papá o una mamá que no tuvimos. Y si nos damos cuenta en esta historia, pues Rosa no tenía papá y no tenía mamá. Entonces, aparentemente, pues se enamora de este hombre 10 años mayor que él. Ella tenía 17 y él tenía 27. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Ahora, legalmente, eso es abuso también. Pero bueno, los abuelos lo permiten, la familia lo permite y ella se involucra con este hombre y ahora es su pareja. Y entonces, un día, antes de que siga comentando, porque nos vamos a un corte, y a mí me gustaría que pensaran en qué se identifican o qué familia conocen así y cómo es que antes de la adicción hay una historia familiar que nos va a marcar. ¿No? Vamos al corte. Neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Entre plantas de café y árboles de jinicuil suenan las ondas del 1490. Las siglas que identifican a tu comunidad. Con 1000 watts de potencia, en amplitud modulada y por internet www.radioteocelo.mx. Las siglas que identifican a tu comunidad. Transmitimos desde Bernarda Soto Mercado número 2, Barrio San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Las siglas que identifican a tu comunidad. Comunicación directa a los teléfonos en 10 dígitos 228-821-0047 y 821-0646. Las siglas que identifican a tu comunidad. De norte a sur y de este a oeste. Radio Teocelo está a tu alcance. XEYTM. Las siglas que te orientan como los puntos cardinales. Los vapeadores pueden ser muy atractivos si fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para aliviarte, vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. En la historia que nos está contando Hetzá de Rosa, nosotros tenemos que identificar partes del personaje y luego identificar a ti, ¿qué te controla? ¿Qué te controla? Porque a mí me controla el exceso de trabajo que tengo, el estar atenta de la vida de los otros y las otras, llámase pacientes, hijas, animalitos, siempre estoy atenta de los otros y las otras, y limpiar de forma obsesiva. Honestamente, a mí me controlan un montón de cosas. Y claro que hay hoyitos y hay vacíos, por supuesto que hay. Pero a ustedes, que las controla, que sí, los controla. Este es un ejercicio de auto investigar, de autorreflexión. Este es un ejercicio y por eso es que estamos aquí, porque queremos compartir este regalo con ustedes, en el que nosotras mismas hemos ido viviendo y hemos este camino lo hemos recorrido, de ocuparnos de nosotras. Silvia en su momento ha decidido ocuparse de ella, dejar de ocuparse de todas esas cosas que la atormentan o que la hacen creer que las necesita, pero que realmente no las necesita. Y en mi caso también he tenido que aprender a reconocerme como una enferma, como una codependiente, y a reconocer quién es Hetza, cómo es Hetza, por qué, que también tiene una historia de un papá adicto, de un papá alcohólico que nunca se atendió, que aún sigue con este problema, y con una madre que vivió codependencia. Y entonces todos tenemos una historia que nos lleva a estas codependencias, que nos llevan a estas adicciones. Y entonces lo importante es ser valiente, ocuparnos de nosotras, amarnos, tener un acto de amor hacia nosotras, y que realmente cuando nosotras, como seres humanos, como personas, tenemos un acto de amor hacia nosotros mismos, podemos reconocer que estamos enfermos. Y es como cuando decimos, pues me dio gripa y me tengo que atender y me tengo que tomar algo. No pasa nada. No tenemos por qué espantarnos, ni juzgarnos, ni escondernos, ni avergonzarnos de que estamos enfermos, porque cuando lo reconocemos, cuando ya no sentimos vergüenza ni pánico, comenzamos a atendernos y entonces comenzamos a ser libres. ¿Quién no quiere ser libre de esos tormentos emocionales? ¿Quién no quiere ser libre de esas adicciones orgánicas? Y que para eso hay solución. Hay diferentes tipos de adicciones. Y hay adicciones de conducta como al juego, como al sexo, como al trabajo, al internet, a sectas, a religión, a relaciones, que es la codependencia. Y hay adicciones de ingestión química, que es alcohol, nicotina, cocaína, marihuana, opio, sedantes, hipnóticos, anfetaminas, éxtasis, heroína. Y adicciones e ingestión como comida, con problemas de anorexia, bulimia y comedor compulsivo. Y más. Entonces, cuando nosotros decidimos hablar de esta historia, es para poder decir en qué parte de la historia me puedo identificar. Y cuando yo hablo de esta historia, pues es no es para decir, ella lo está viviendo, esta historia es ajena a mi vida, nada es ajeno a ti. Porque yo podría, cuando conocí esta historia, yo pude decir, ¿qué estoy haciendo como tía? ¿O en qué momento me sentí como Rosa? ¿En qué momento yo comencé? Porque no tuve un padre cariñoso que estuviera conmigo todo el tiempo, que se hiciera cargo de mí. Pues entonces comencé a buscar hombres parecidos a mi papá. Y entonces comencé a tener problemas emocionales y problemas de pareja. Y entonces, aunque sea psicóloga, también me enfermo y tengo que buscar ayuda y tengo que ser humilde, debo de hacer a un lado mi soberbia y debo de reconocer que necesito ayuda de un especialista y reconocer qué es lo que me está pasando para poder ser libre y para poder aprender a darme a mí misma ese amor, ese reconocimiento, ese autoconocimiento y estos actos de amor a mí. Porque estamos acostumbrados y creemos, como nuestros primeros años de vida, tenemos necesidad de que alguien nos cuide y nos forme, creemos que toda nuestra vida va a ser así. ¡No! Llega una etapa en nuestra vida en donde nosotras y nosotros ya podemos darnos lo que otros no nos dieron. Pero ojo, no de manera autodestructiva, sino de manera edificante, de manera libre, que podamos vivir en libertad en las emociones y en todo lo que disfrutar de la vida que tenemos y no sufrirla. Entonces, en esta historia, esta chica se embaraza y un día se encuentra un amigo y la invita a una fiesta y ella dice, bueno, pues yo pensé que era una fiesta en donde iba a haber, como en todas las fiestas, música, alcohol, cigarro, diversión, risas, y pues yo quería ir a divertirme porque estaba aburrida, porque ya tenía yo un hijo y estaba cansada. Y entonces, bueno, pues muchas veces decimos, ¿cómo te va a cansar un hijo? Pues sí, sí cansa un hijo. Y no tiene nada de malo reconocer, ya me cansé de que esté llorando, ya me cansé de estarlo limpiándole la cola, o ya me cansé de bañarlo. Aunque seas la mamá, también te cansas y esas cosas no las tenemos que guardar, las tenemos que exteriorizar, las tenemos que aceptar, porque además lo que pasa en nuestra sociedad es que nos juzgamos mucho y nos criticamos mucho, y por eso muchos estamos muy enfermos porque no decimos lo negativo que tenemos o lo que el malestar que tenemos, porque nos van a juzgar y nos van a decir que somos malos. No somos malos por sentir algo en lo cual ya estamos hartos y no, claro, nos gusta. Y entonces también eso nos enferma, y el no hablarlo nos lleva a tener una adicción. Entonces, esta chica va a una fiesta en donde a mí me gustaría compartir con ustedes, porque cuando ella me lo cuenta a mí me estremeció y me impactó muchísimo, y pensé en el ambiente y en la vida que estamos viviendo actualmente, que en mi caso pues a mí no me pasó cuando estaba de su edad. Esta chica llega a esa fiesta donde la invita un conocido de una telesecundaria, y entonces llega y la invita, y esta fiesta era muy diferente. Dice que cuando ella entró a ese lugar, era una casa muy amplia, era un lugar muy amplio, muy grande, donde había todo tipo de drogas, de todas. Pues yo creo que ni siquiera yo conozco todas esas drogas en vivo y a todo color, ¿no? Y muchas pipas gigantescas, y muchas personas drogándose y consumiendo de todos tipos de edades, gente adolescentes, más grandes, adultos, de todo tipo, hombres, mujeres, de todo tipo. Y que en cada cuarto pues había diferentes expresiones de estas drogas. Entonces que ella se sintió incómoda, le dio mucho miedo y se quiso salir. Y entonces el que la había invitado le dijo: no te puedes ir sin antes consumir algo de lo que hay en esa mesa. No te vas a poder salir de aquí hasta que no consumas lo que tú quieras, pero tú tienes que probar algo de aquí. Y entonces ella, ya sintiéndose amenazada y con miedo, pues decide consumir, y ella dice que pensó, pues de lo menos peligroso, marihuana. Y entonces le preparan unos churros de marihuana, pero le ponen unos polvos blancos en este cigarro, y ella se los fuma y se queda inconsciente, despierta al rato, a una hora tal vez, y no se acordaba de absolutamente nada. Se levanta, le dice a su amigo que se quiere ir a su casa, muy espantada, muy preocupada, porque no sabía qué le habían hecho, qué había sucedido, porque no recordaba nada, y le dice: ya te puedes ir. Y ella se va, se sube al taxi, se siente muy mal. Y entonces ella llega a su casa y no le dice a nadie lo que sucedió. ¿Por qué? Porque en su casa esta sobreprotección la hacía que no tuviera confianza en nadie, ni en sus abuelos, ni en sus tíos, porque los abuelos y los tíos se habían pasado de esta sobreprotección, de decir: no vayas, no hagas, esto no lo puedes hacer, y de proteger a esa muñequita que no tenía defensas para decir: no voy, o no entro, o no hago. Y entonces esto es algo pues que me parece como un tema como muy interesante, porque muchas veces las familias, en ese creer que amamos a nuestros seres queridos, los sobreprotegemos y vivimos por ellos, no les enseñamos a vivir. Volamos por ellos, no les enseñamos a volar, no les enseñamos a decidir, decidimos por ellos, decidimos qué van a comer, decidimos qué sienten, decidimos todo sobre ellos, y entonces no les permitimos aprender a decidir y aprender a sentir por sí mismos. Esta chica a las semanas desea volver a consumir esta sustancia, la vuelve a consumir porque tenía dos cigarros más de esos regalos que le habían hecho, y se fuma esos dos cigarros. Y ella dice: yo me sentí, después de fumármelos, me sentí contenta, me sentí tranquila y se me olvidó que tenía un hijo. Entonces ahí es donde concuerdo con este hombre, con este caballero que escuchamos hace rato, que siempre le tenemos que preguntar a las personas cuando ya tienen un problema de adicción: ¿qué es lo que te hace sentir la sustancia que consumes? Porque eso que le hace sentir es lo que no tiene en sus cinco, claro, sentidos, claro, es lo que le ha faltado. Entonces a esta chica lo que le faltaba, no se sentía contenta, no se sentía tranquila y no quería saber nada de la maternidad. Entonces estos tres elementos son las tres cosas que en terapia se tienen que trabajar, enseñarla a que disfrute su vida, a que disfrute de una manera saludable, a que esté tranquila por lo que le está pasando, a solucionar y a saber qué es lo que la pone intranquila, para saber cómo gestionar y cómo enfrentar esto que le está pasando, para desarrollar esa inteligencia emocional, para saber estar contenta, para disfrutar de la vida sin sustancias y para enfrentar esta intranquilidad que tiene. Y este problema que todas las mamás yo creo que viven, que es la maternidad, enfrentarte a la maternidad, ser una mamá, porque además el bebé tiene 9 meses. Entonces, pues todo lo que enfrenta esta mujer de saber qué es lo que, cómo va a ser. Yo recuerdo que mi mamá decía, yo tenía miedo cuando me embaracé, tenía mucho miedo, porque yo no sabía qué tipo de mamá iba a ser, porque yo no sabía cómo te iba a educar, porque yo me sentía sola y tenía mucho miedo, porque creía que no podía enseñarte a vivir y que yo no quería que tú vivieras lo que yo había vivido. Entonces, estas sensaciones, estas emociones, enfrentarse a la realidad, le da mucho miedo, le da terror, le da pánico, la hace sentirse infeliz, la hace sentir intranquila. Y entonces esta sustancia, en este caso de marihuana, con quién sabe qué otra cosa tenía el cigarro, la hace sentir como lo que necesita. Y ahí es donde las personas nos enganchamos a la sustancia, no solamente de manera psicoemocional, sino también de una manera química, de una manera orgánica. Nuestro cuerpo abraza la sustancia y ya no la quiere soltar. Y la necesita. Y la necesita. Y así ya nosotros no queremos soltarla. Pero hay previo un malestar existencial. O sea, ahí cuando dice el compañero que existe un sistema de dependencia, por así decirlo, de respuesta del cuerpo. ¿Cuál pregunta harías tú a los radioescuchas, a las radioescuchas, sobre, en relación a la historia? ¿Qué le preguntarías si tuvieras enfrente a alguien que dice que no tiene dependencia, pero no puede dejar de ver la tele, o que no puede dejar al marido que la lastima y que ya no le hace feliz, o que el hijo o la hija, o los chocolates, o no sé, alguna adicción que puedan decir, ay, esa no es una adicción? ¿Qué le preguntarías tú a la persona que está enfrente de ti para decir, a ver, qué malestar existencial tienes? Pero ¿cómo se lo preguntarías, Getz? Bueno, yo me lo he preguntado a mí misma, Silvia. Realmente me ha tocado ser honesta, porque además es algo bien importante. Cuando nosotros estamos escuchando un tema y nos incomoda, exacto, y nos empezamos así como a retorcer y como que no queremos oírlo y como que decimos, esto no es para mí. Me está aburriendo. Ajá, y cuando ya es que algo nos está haciendo ruido, como se dice en muchas ocasiones, nos está mostrando, y nada es casualidad. O sea, si estás escuchando este tema, es que este tema es para ti y lo preparamos para ti con mucho cariño porque lo hemos vivido. Y nosotras hemos tenido que ser muy honestas con nosotras mismas. Yo la primera pregunta que le haría es, ¿en verdad has tenido actos de amor hacia ti mismo? Y vamos a la canción para que ustedes se lo preguntan. 2288-210047. ¿Actos de amor, compañeras, compañeros? calor y dulzura pa' mi adentro. Ay, ay, ay, mirada, que rosa la punta del entendimiento. Pensamiento puro que me libera, lleno de bondad y buenos sentimientos. Y encender. Dependencia del consumo de alguna sustancia o de la práctica de alguna actividad, medita, ten un acto de amor diario hacia ti o muchos actos de amor preguntándote a ti misma, ¿en qué soy adicta? ¿A quién soy adicta? ¿A qué soy adicta? ¿Soy adicta a controlar a las demás personas? ¿Quiero controlar a mi esposo, a mi esposa? ¿Quiero controlar la vida de los demás? ¿Me ocupo de los demás, disfrazándolo con que soy una muy buena persona que está cuidando de los demás y que soy muy buena y que me dedico a pensar en los demás, pero no me ocupo de mí? Y entonces, ¿cómo darme cuenta que soy codependiente, que soy adicta a alguna sustancia, que soy adicta a algún alimento, que soy adicto a alguna actividad, adicto a estar limpia y limpie mi casa o todos los lugares, quiero que estén limpios, o soy adicta al trabajo porque me refugio ahí, porque me quiero olvidar? Porque además una de las cosas que queremos, esta historia que les cuento de Rosa es como muy gráfica para nuestra vida, porque si yo pudiera decir, si me pongo en el lugar de Rosa y me pregunto, ¿realmente en esta vida, a la edad que tengo, y te lo pregunto a ti, realmente en esta vida en la que estás viviendo, ¿estás contento? ¿Estás contenta? Y contéstate y sé honesto, porque muchas veces no somos honestos con nosotros mismos. Necesitamos ser honestas con nosotras mismas y decir, no estoy contento. Y tiene solución y puedo pedir ayuda, porque eso es un acto de amor hacia mí mismo, pedir ayuda, reconocer que estoy enfermo, reconocer que algo está pasando en mí y que además el beneficio de reconocer que tenemos una enfermedad y el beneficio de reconocer que tenemos una adicción hacia una sustancia, hacia alguna actividad, hacia una persona. A una persona, reconocerlo nos va a hacer libres y vamos a ser nosotros, porque cuando somos adictos, somos eso. Adictos a esa sustancia, y esa sustancia o esa persona o esa actividad es como si trajéramos un disfraz, y ese disfraz no te hace libre ni te hace feliz, es un disfraz pesado que te obstaculiza para poder ser pleno en tu vida. Y entonces es un acto de amor y de valentía cuando tú dices, esto me está pasando a mí, esto no es, este programa que estoy escuchando no es para mi hijo, ni mi primo, ni mi amigo, es para ti, porque tú lo estás escuchando. Y luego, perdón, Geta, si no se me olvida, las preguntas que hiciste en el corte es, reconócete, conócete, acéptate, ocúpate. Si tú no reconoces, porque uno es muy fácil que esté observando al de enfrente o a la de enfrente. Es muy fácil ahorita en este momento cuando los jóvenes están cayendo en grandes adicciones. ¿Cómo vamos nosotros como madres, como médicas, como tías, como lo que sea, ayudar a una persona si nosotros no nos ocupamos de nosotras mismas? Así no es. Reconocemos nuestras vulnerabilidades y esos vacíos que tenemos y que los llenamos con otras cosas y distractores que nos están, eso, dispersando de veras hacernos cargo de nosotras mismas. Así es, y de cuidarnos. Por ejemplo, cuando sucedió lo de la pandemia, tuvimos que tener esa sana distancia y cuidarnos y alimentarnos bien. Y cuando nos tocó tener el COVID, nos aislábamos. Teníamos que reconocer, porque si hubiéramos tenido los síntomas, si hubiéramos dicho, no, yo no tengo nada, y me voy de irresponsable y me voy con otras personas, pues las contagio. Y en las adicciones pasa de la misma manera. Si yo, como Hetza, no reconozco que tengo un problema de codependencia, a pesar de ser psicóloga, ¿sí? Que soy un ser humano y que también tengo una historia familiar y que también tengo carencias que tengo que resolver y que tengo que atender. Y entonces yo tengo que ser responsable. Honesta. Porque, honesta conmigo misma, congruente con lo que estoy trabajando con mis pacientes. Y que si yo a mis pacientes les digo, tienes que amarte, yo tengo que practicar ese amor. Si tienes que ser honesto, yo tengo que ser honesta conmigo. Si yo les digo, tienes que cuidarte, yo me tengo que cuidar a mí. Cuando yo les digo, ocúpate de ti, no te ocupes de tus hijos, de tu esposo, no te ocupes de nadie. Primero te tienes que aprender a ocupar de ti. En mi caso he tenido que aprender a ocuparme de mí, reconocer que tengo codependencia, que soy adicta a sustancias, que soy adicta a personas, que soy adicta a situaciones y que necesito ayuda. Y que cuando la recibo comienzo a aprender y no pasa nada malo, al contrario, comienzo a disfrutar. Y entonces al disfrutar de la vida y a ser libre y al ser yo y al aprender a amarme y a reconocerme, comienzo a dejar de querer esas sustancias, comienzo a dejar de sentir que ya no. Hay personas que ya no van a poder en la atención emocional y van a tener que tener atención neurológica o van a tener que tener atención con un psiquiatra porque esas sustancias van a ayudar a que sus neuronas puedan generar esta serotonina o las sustancias que tengan que segregar para dejar este consumo de adicciones. Pero sería como más muy fácil decirle, les vamos a dar el número telefónico de todos los centros de atención para las adicciones, que no funcionan, compañeras, compañeros. Les vamos a dar el teléfono de todos los terapeutas. No es cierto. Para poder nosotros identificar la adicción en el exterior, tenemos que empezar por nosotras. Así es, y que muchas veces la misma mamá, el mismo papá, abuelo, el tutor de esa persona le enseñó a ser adicto. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros como adultos le damos Coca-Cola a nuestros hijos bebés? Y entonces imagínate cuánto daño le causa a un bebé, a un niño pequeño, que tú le des esa Coca-Cola. Y tú dices, no, pues no le hace daño. Sí le hace mucho daño, porque su organismo está limpio y tú comienzas a contaminarlo. Y su cuerpo quiere esa sustancia después. ¿Y cómo le puedes decir a una niña o a un niño, deja ese celular? Pues si tú tienes el celular todo el tiempo en la mano, así es. Deja de estar trabajando y tú traes el trapo en la mano. Así es. O sea, ¿cómo? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, la realidad de esta historia de Rosa, pues ella decide, después de haber probado en esa fiesta de iniciación a la adicción, porque eso es lo que hacen estas personas, venden, o estas personas primero regalan las sustancias para enganchar a los jóvenes, y después los jóvenes van a buscarlos y pues ellos van a ganar muchísimo dinero. Y entonces esta chica ahora tiene un problema de adicción y bueno, pues ha tomado la decisión de pedir ayuda y de vivir su proceso terapéutico, que no va a ser nada fácil ni nada sencillo, porque alrededor, o sea, aunque ella quiera salir adelante y ya sea un adulto, una mamá que es muy joven, que una mayor de edad pero que todavía es un adolescente, pues ahora es enseñarle lo que le debieron de haber enseñado desde el principio sus padres, que la abandonaron, y los que se hicieron cargo de ella, que la debieron de haber enseñado a enfrentarse a la realidad de la vida con una estructura fuerte y con características emocionales que le pudieran desarrollar su inteligencia emocional y enfrentarse a la vida. No lo tiene, y entonces ahora es un trabajo bastante complicado en el que obvio ella va a tener como en la montaña rusa momentos donde va a subir y otros donde va a bajar. No va a ser nada fácil, pero pues esto es lo que sucede cuando nosotros como familia no somos funcionales. Y cuando nosotros como familia no reconocemos como adultos y como responsables de lo que está sucediendo con nuestras propias vidas. Y la educación y la prevención a las adicciones inicia dentro del núcleo familiar, y en un núcleo familiar honesto que aprende a amarse, que aprende a reconocerse enfermo y que comienza a tener actividades distintas a las que aprendió. Ya no a repetir patrones, sino a tener una estructura distinta con esa actitud de amor hacia nosotros y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer distinto para sanar y para compartir esa sanidad y esa salud con mis seres queridos? Pero esa honestidad de poder, yo por lo menos, a una llamada, dice, vecina de Teocelo, gracias Francisco, comenta, mi hermano está enfermo por adicción a sustancias, tiene 40 años de edad y vive en casa de mis padres. Tiene su propia familia, pero no asume su responsabilidad. Mi mamá justifica su problema y cada vez que él se ve en una situación de vulnerabilidad donde puede perder ciertos privilegios en casa de mamá, sale en defensa con la justificante de que le ayude a realizar algunas actividades que ella físicamente no puede. Se ve descubierto en alguna acción negativa, le justifica, mi hermano se niega a recibir ayuda, lo que dijeron hace rato es cierto, a veces de creer que amar, así digo yo, al ser querido, es permitir, justificar todo, pero eso en lugar de ayudar, convierte a la persona en codependiente. Muchas gracias, compañera. Es muy clara tu redacción. Sí, yo la invito, me pongo en su lugar, como lo que ella está escribiendo, me pongo en su lugar, y lo que yo le recomendaría es que ella acuda a terapia, ella, para saber qué hacer. Porque ese ciclo es un ciclo, ¿no? Sí. Porque tú la ves, sufres, sí. Y que... Muchas veces cuando vemos al hermano, si yo viera a mi hermano, que estoy así, lo que pienso es, mi hermano es el del problema, mi hermano es el que está ocasionando todo el problema, y sí, sí es real, pero lo que podemos hacer es acudir a un lugar donde nos puedan ayudar a nosotros como espectadores de ese hermano. Entonces, yo te invito a que acudas a algún grupo de CODA, de codependencia, codependientes anónimos, busca un lugar en el internet y acude, porque ahí te van a ayudar a saber qué hacer y qué sentir con esto que está pasando con tu hermano. Esto te ayudaría muchísimo. Hay un hombre de 47 años adicto, por 7 años tiene la adicción con hijos, dice la compañera en Orizaba. ¿Cuál sería la forma de ayudar? ¿Ingresarlo a algún centro? ¿Desintoxicarle? Yo no sé cómo, ¿verdad? Y mostrarle nuevas formas. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tú ayudar a un 47 años, adicto de 7 años, que seguramente han hecho de todo la familia? Sí, la familia se desgasta muchísimo y es que es como la forma en que estamos mirando las cosas. Hay muchas maneras de resolver las cosas. Hay muchas maneras de lavar la estufa, ¿no? Y entonces, generalmente los mexicanos, los veracruzanos, la gente que nos escucha y nosotros, pensamos que la estufa solamente se lava a nuestra manera, y no. Y así con los problemas familiares. Los problemas familiares no solamente se resuelven buscando ayuda para el que está presentando el síntoma. También se resuelven cuando el espectador que está viendo al hermano adicto acude a ayuda. Entonces, aquí sí me gustaría como que quitáramos como esta forma tan lineal de hacer las cosas. Generalmente, si yo veo a mi hermana que tiene problemas de adicción, lo primero que pienso es, hay que buscar ayuda para ella, ¿sí? Entonces, esa es una manera, esa es una forma, pero si ya lo intentaste 10 veces y esas 10 veces no funcionó, entonces a la que le toca acudir a terapia o a un grupo psicoterapéutico o a codependientes anónimos o al Anon, es al espectador, a la mamá que está viendo que su hijo se está muriendo. Le toca a la mamá, y muchos familiares dirían ahorita, ¿pero por qué, Jetsa? ¿Por qué si yo no soy la que está consumiendo? ¿Por qué yo tengo que ir a terapia? Porque tú tienes que aprender otra forma de pensar, otra forma de actuar y otra forma de ver la situación. Porque los vacíos del de enfrente te están hablando también de tus vacíos. Así y además es. La adicción, que yo quisiera como casi cerrar con eso, la adicción no es un problema individual, es un problema social, familia. Es un problema colectivo, es un problema de responsabilidad. ¿Cuál es tu motivo de vida? Es lo que yo te... A ver, compañera, ¿cuál es tu motivo de vida, compañero? Porque si no tienes motivo de vida en este momento y tienes un vacío inmenso que llenar, vas a llegar a una adicción y, por tanto, a una codependencia. Así es. En mi caso, Silvia, en mi caso, mi padre es alcohólico y adicto. Y él no quiere cambiar. Y cuando yo le decía, papá, mira, ve a este lugar, y le conseguía miles de lugares y miles de personas y miles de formas y de todo, ¿no? Y entonces, y pastillas y miles de cosas, porque yo lo que quería es que mi papá dejara de ser alcohólico, dejara de ser violento, dejara de ser todo lo que yo veía que él era. Hasta que un día yo me enfermé, porque además nos enfermamos, los que estamos de espectadores nos enfermamos, y yo me enfermé emocionalmente y me enfermé físicamente, y el médico me dijo, ¿hasta cuándo vas a cargar a tu papá? Ya no te puedo dar más pastillas, no te puedo quitar el dolor de cabeza, tú te tienes que atender porque tú cargas a tu papá, y cargando a tu papá no va a cambiar. Tú tienes que cambiar de manera de pensar, y entonces yo tuve que ir a terapia. Entonces, las invitamos, los invitamos. Yo creo que dejamos abierta la cajita de Pandora, pero sí es importante saber que sí hay quien las puede escuchar. Y lo primero, échese un viaje para adentro y traten de decir cuál es tu motivo de vida y si ese motivo de vida lo estás llevando a cabo para poder ser feliz tú. Nadie puede ayudar a otro si no se ayuda una misma. Así mismo. Así ¿cuál es. Sería tu cierre? Actos de amor. Que tu vida se rodee de actos de amor propio. Y dentro de ellos, pues que acudas a ayuda, aunque creas que no estás enfermo. Y en el recorrido te darás cuenta que tienes ronchitas que tienes que ir quitando, que se van a quitar y que vale la pena estar libre. Para sanar, empezamos por nosotras. Así es. Nos vemos en 15 días. No nos olviden.